A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños, RAI Radio Andalucía Información. Comenzamos nueva hora con Gregory Howard. Es una producción de 2011. Superstar es la segunda de las piezas del disco. Desde luego es una magnífica forma de comenzar ahora. Gregory Howard con How Hard, álbum de 2009 para un fliscorno y trompeta norteamericano, un disco que lo hemos comentado en algún momento, se editó con la producción de un guitarrista candidato por dos veces a los Grammy, Paul Brown, además de recibir la colaboración del saxo y flauta Jesse J. Ricky Lawson en la batería. Y el guitarrista francés Marc Antoine, que también tiene un buen número de álbumes publicados en solitario. Un guitarrista que se casó hace años con una española y que también ha vivido en Madrid, la capital de España. Vamos a seguir en Europa y lo hacemos con Paul Hardcastle. En absoluto es la primera vez que redescubrimos ese Jazz Masters 6. La sexta entrega Jazz Masters. Son 12 canciones y 12 producciones que fueron presentadas por Paul Hardcastle, por este británico que ha seducido también a grandes audiencias en el mercado norteamericano y oriental, en Japón, por ejemplo. Canciones espléndidas que nacían en 2011 exactamente. Paul y su música. Fascinante la música de Paul Hardcastle, que sigue manteniendo su línea estilística casi intacta, eso sí, decorada con nuevas ideas. Así ha sido en los últimos años. Vamos inmediatamente con Marcos Ariel. Es un pianista, es brasileño, es de Río de Janeiro. Es alguien que ha trabajado en el jazz y, por supuesto, ha desarrollado la pasión que suele definir las mejores producciones de la música del trópico. Absoluto es un nuevo disco, es una maravillosa colección de canciones por las que no pasan los años, publicada en 1992. La música de Marcos Ariel, espléndidamente acompañado en este Hand Dance 1992, hecho a mano con gentes como Luis Conté en la percusión, Russell Ferrante en los sintetizadores de Yellow Jackets, uno de los grandes grupos del smooth jazz, o gentes como Justo Almario interpretando con el saxofón. En el país de los sueños, vamos con Karen Sousa. Muy elegante. Versión de Corcovado. Karen Sousa y su música en RAI. Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Quiet nights of quiet stars. Quiet tours from my guitar. Floating on the silence that surrounds. And quiet dreams, quiet words by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. This is where I wanna be, here with you so close to me, till the finer flicker of life some. Temas absolutamente esenciales, según el criterio de Karen Sousa, Essentials, así es como se llama esta producción, que recoge 12 canciones imprescindibles. Temas como, por ejemplo, Do You Really Want to Hurt Me? ¿De verdad quieres herirme? Creep, Strawberry Fields Forever, de los Beatles, o temas tan conocidos dentro del repertorio tropical como Corcovado, que estábamos disfrutando de solo un instante. Esquemo. De canciones realmente conocidas en la historia, como es el caso de Isn't She Lovely, ahora en RAI Radio Andalucía Información, una canción maravillosa de Stevie Wonder. Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. And I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? She's truly the angel's best. Boy, I'm so happy we have been heaven's blessed. I can't believe what God has done. Through us, he's given life to one. And isn't she lovely? Lovely, ¿no es ella adorable? Una canción de Stevie Wonder reinterpretada no hace demasiado tiempo por Kate Moe. Kate Moe, que es un bluesman de Los Ángeles con ascendencia sureña, y hay su fuerte arraigo en el gospel, una variedad que ha ido enriqueciendo su formación como músico con toques de soul, jazz, e incluso folk y rock. Kate Moe, Kevin Moore, una estrella que debutó con Remaker allá por el año 1980 y que también ha cedido parte de su corazón ante los grandes clásicos de la música de Stevie Wonder. Y no es el único. Escuchen, por ejemplo, esto. Friend for Sure. I just wanted to say that it's a real joy to be here to honor you tonight, Stevie. And also, I want to thank you from the bottom of my heart. Desde lo más profundo de mi corazón, es una felicidad estar aquí. Gracias a Stevie. También está entre el público para acompañar precisamente a Diane Shore en una revisión de uno de los clásicos que van a aparecer inmediatamente. Maybe you'll write one for me someday. I just called to say I love you. No New Year's Day. Solo te llamé para decirte que te quiero. To celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring. to sing. In fact, here's just another ordinary. Just Called to Say I Love You, Dion Shore, una producción magnífica del año 2000, exactamente. Herbie Hancock, ahí está, uno de los mejores pianistas del mundo, dando apoyo en directo. Pero no fue el único, porque también aparecían, por ejemplo, Stan Getz con el saxofón, Richard Cochante, Alan Bergman y Dave Grusin con el piano, Dave Grusin también en solitario con Love Like Ours, Stephen Bishop, o incluso el mismo Stevie Wonder, precisamente. Canciones como esta, Finally. Un tema que seguramente recuerdan perfectamente. Seguimos con el mismo disco, exactamente. Friends for Sure, Dion Shore en Antena Radio Andalucía. Información. Esto es El País de los Sueños. Disappear. that I'm free to take a chance. I knew too well the hurt which comes from a romance. Oh, now I feel so much different than myself. Shore con la música de Stevie Wonder. Esta es otra historia. Son los Ultra Blue, que es una sensual colección de temas elaborados a base de smooth jazz, rhythm and blues y sabores contemporáneos. En cuanto a los músicos de las sesiones, aparecen como principales protagonistas Rachel Z, Raquel Z al piano y el guitarrista Dave Stryker. Thank you. magnífico sonido el que estamos escuchando, Ultra Blue. Gran colección de canciones. Ahí están Raquel Zeta al piano y el guitarrista David Destroyer. Esta es otra historia. Feels Like, son 11 canciones. Camelia Todorova. Buena parte son clásicos. Y este es uno de ellos, Hey Harry Through the Grapevine, lo que estamos escuchando ahora mismo en RAI. Esta versión la que estamos proponiendo en este momento aquí en RAI, en el País de los Sueños, con Camelia Todorova en su Feels Like, en torno a una de las canciones que más han sido versionadas dentro del poder de la Motown durante años. I Heard It Through the Grapevine, con Gladys Knight y los Beeps, se editaba y se colocó en el número uno de las listas en el año 1968, exactamente. Esta es otra historia. Dejamos a Camelia Todorova y retornamos inmediatamente al smooth jazz suave. Lo hacemos con Louis Shelton, Teardrops Drops, Lágrimas. Es una producción que data exactamente del año 2000. Ha pasado años, ha pasado tiempo, pero no ha mermado la elegancia, la suavidad, la frescura de esta composición. En el país de los sueños, solo la mejor música que existe. La de ayer, la que se hace hoy, la que se hará mañana. La perfección existe. Y todos estos músicos han sabido demostrarlo durante años. Solo la élite aparece aquí. Thank you. música de Louis Shelton, prácticamente imposible haber escuchado el sonido americano de éxito durante los últimos 30 o 40 años y desde luego no haber disfrutado de la manera de ejecutar todo tipo de acompañamientos del guitarrista norteamericano Louis Shelton. Por ejemplo, fue el guitarrista de estudio que colaboró con el grupo Monkees en la grabación del viejo tema Last Train to Clarksville hace años. El país de los sueños. Y ya que estamos hablando de clásicos, escuchando y disfrutando muy buenas canciones, ¿por qué no hacerlo de nuevo con algo tan elegante como esto? Se trata del saxofonista Darren Mott Ahmedi en Radio Andalucía Información, una porción del álbum Groove Horn de 2011, son 11 canciones. Y esta, la segunda de las piezas, que no es ni más ni menos que una versión de un clásico de Anita Baker desde Detroit, Caught Up in the Rapture. Thank you. fascinante la música de Darren Mohammadi, así se llama este saxofonista norteamericano, que ha formado parte de las bandas de acompañamiento de Rippin' Tons, de Craig Adams, de los Tower of Power, y que también ha abierto conciertos de Ray Charles, Keiko Matsui y el trompetista Chris Botti. Maravilloso. En 2007 descubrimos Don Chanow. Es muy posible que tenga más discos. En 2011, Groove Horn, una producción mucho más reciente que incluye canciones clásicas como esta. Anita Baker llegó a la cima de las listas de su país, Estados Unidos, también a la cima de las listas internacionales con Caught Up in the Rapture, una canción maravillosa. Chicago, Illinois. Se trata de Herbie Hancock. Es uno de los mejores pianistas del mundo. The Imagine Project. El proyecto Imaginación. Son 10 canciones exactamente. Y esta, que es la que abre la colección, aparecen Pink, Seal, Indiari y Jeff Beck. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be.